Sección 2 de Cuentos de Vacaciones, de Santiago Ramón y Cajal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. A secreto agravio, secreta venganza. Parte 2. 4. El desdichado Moser, minado hasta lo hondo por la terrible infección, no pudo satisfacer sus terribles propósitos de venganza. Aquella misma noche fue atacado de copiosísima hemoptisis, sufriendo días después disnea tan angustiosa y agravada, con fiebre tan intensa, que el doctor Funke perdió toda esperanza de salvarle. Poco después murió el infeliz amante en la triste soledad de su departamento, sin que la pobre amiga de un día, recluida en el lecho por el recrudecimiento del mal, hubiera tenido el consuelo de velar y recoger el postrer aliento del escogido de su corazón. Por otra parte, aunque su salud le hubiese consentido rendir a Moser los últimos piadosos tributos de la amistad y de la gratitud, el severo reglamento del sanatorio, que prohibía la promiscuidad sexual en las salas, se lo hubiera vedado. Para su alma, Moser comenzaba a ser más que un esposo. Para el mundo, era solamente un extraño. Transcurrieron 2 meses más. Despuntaba el invierno, que se estrenaba en aquellas soledades alpinas, con copiosas nevadas. Con la aparición del frío, Emma recobró algo sus fuerzas, agotadas casi por la tremenda crisis que acababa de pasar. Un ligero carmín coloreó sus mejillas y en sus claros ojos, humedecidos por lágrimas de sincero arrepentimiento, brilló por primera vez un rayo de esperanza. Poco a poco se apagaban las vibraciones del dolor y renacía la calma del espíritu, tan propicia a la restauración de las fuerzas como a la clara visión de los acontecimientos pasados. Con la serenidad del corazón sobrevino un sentimiento de justicia, y al bucear a través de los sombríos recientes acontecimientos en las imágenes rientes de su memoria, advirtió que el recuerdo de Fornshug perdía progresivamente sus tintas sangrientas y su gesto melodramático, humanizándose y suavizándose, en tanto que la imagen del romántico e impetuoso Moser palidecía cada vez más, alejándose sucesivamente de la vibrante actualidad hasta parecer en sueño vano, próximo a desvanecerse. Impregnada de esa benevolencia precursora del arrepentimiento, llegó Emma hasta a disculpar la sañuda venganza de su marido, tan fríamente imaginada como inexorablemente cumplida. «¿Acaso no ha tenido razón en el fondo?», exclamaba en sus soliloquios. «Cierto que obró alevosamente, pero ¿no fue también alevoso el agravio?». Hubo, sin duda, en Fornshug arrebato y desproporción evidente entre la ofensa y el castigo, toda vez que yo no me abandoné ciegamente a los caprichos del amante. De todos modos, debió haberse conducido con más prudencia, provocando una explicación de mi parte, y acaso... Pero seamos sinceros, mi corazón no le pertenecía ya, y tarde o temprano, la pasión contagiosa de aquel hombre ardiente, que me fascinaba con sus miradas y enloquecía con sus apasionados acentos, me hubieran conducido al deshonor y al escándalo. Emma decía la verdad. En realidad era menos culpable de lo que parecía. El afecto hacia Moser fue una inclinación sensual, de piel afuera, sin raíces en el corazón y en el espíritu. Simple efecto de sugestión. Ardiente y avasalladora si se quiere, pero fugaz como todas las sugestiones. Por eso, desaparecido el hipnotizador, cesó el encanto. En presencia de Moser, bello con belleza leonina, rebosante de juventud y de vigor, sentía desfallecer sus sentidos y anublarse la voluntad. Pero en cuanto perdía de vista al irresistible seductor, la razón recobraba sus fueros, imponiéndose a los nervios sobreexcitados. Y no obstante semejantes eclipses de la voluntad, y a despecho del idílico dúo amor, cantado briosamente durante medio año, la esposa extraviada no llegó a manchar el honor conyugal, al menos en la medida en que la moral al uso gradúa las faltas irreparables. Hubo ciertamente complacencias criminales, arranques y efusiones de cariño más o menos sensual, efusiones que despertaron las sospechas del marido y motivaron el drama, pero, repetimos, quedó sin vadear el Rubicón de la honra. Es que, en medio de su impresionabilidad, Emma, como buena americana, era harta calculadora y prudente para entregarse sin reservas y exponerse a perder acaso para siempre una situación moral y económica excelentes y envidiadas. Además, ¿por qué no decirlo? Durante aquellas homéricas luchas entre el querer y el deber, vino en su socorro, deteniéndola en la pendiente de las últimas concesiones, un delicado sentimiento de maternidad. Poco antes de iniciar sus intimidades con Moser, Emma se hallaba en estado interesante y se estremecía de terror ante la posibilidad de que, un día, las consecuencias de los extravíos de la madre recayeran en la cabeza de un ser inocente. Ah, si Fortune hubiera juntado al genio y a la gloria la juventud y la belleza, cuán feliz hubiera sido Emma. Qué dicha sentir satisfechos a un tiempo la inteligencia y los sentidos, la vanidad y el orgullo. Desgraciadamente, tamaña fortuna suele ser quimera irrealizable. Gloria, riqueza, consideración social representan casi siempre el equivalente de un desgaste de lozanía y juventud. Desear simultáneos y encarnados en un solo hombre, dones raros y exquisitos que la naturaleza suele otorgar a hombres diferentes o, cuando más, a fases sucesivas de una misma existencia, es pretender que la semilla sembrada en la tierra no destruya sus próvidos cotiledones ni disipe su vital energía al expandirse en lozano tallo y en flor hermosa y fragante. 5. La carta que el Dr. Forshung recibió de su mujer 2 meses después de la muerte de Moser fue un desahogo del corazón, un conmovedor relato de amarga desilusión y sincero arrepentimiento. Como sentimiento central y dominante campeaba el amor maternal. Deseaba a Emma ver a su marido para implorar su perdón, pero ansiaba sobre todo abrazar al hijo de sus entrañas, purificándose y templándose en el Jordán de la ingenua inocencia y de los afectos vivos y eternos. La carta terminaba declarando que en los devaneos de la esposa habían tenido mayor parte los sentidos y la fuerza de la juventud que los impulsos del corazón. Solo la porción más débil y grosera de mi alma, le decía, estuvo a punto de rendirse. Pero lo mejor de ella, el amor y veneración al sabio ilustre, el culto a su nombre inmaculado, la gratitud y afección al padre y al esposo, se salvaron por completo. Si en algo pequé, harto castigada estoy, soy absolutamente sincera. Cara a la muerte, ¿puede fingirse? Si algún lector ha tenido la paciencia de seguirnos hasta aquí, dirá de seguro. Los hombres de ciencia son fríos, orgullosos, poseen alma de sicario o de inquisidor. Solázanse torturando inocentes animales de laboratorio porque no pueden cebar su cruel curiosidad en la carne palpitante del prójimo. Error profundo. Basta leer ligeramente los trabajos de los sabios para cerciorarse de que poseen un corazón exquisitamente sensible, más sensible que el de los demás hombres. Si no gozaran de mayor impresionabilidad, ¿sabrían descubrir nuevas verdades? Si no fueran susceptibles y puntillosos en cuestiones de prioridad, ¿caminarían en pos de la gloria? ¿Cuántos de ellos, aborrecidos injustamente por las sensibles solteronas de las sociedades protectoras de animales, el tercer sexo humano, según Ferrero, no duermen el día que han verificado vivisección sangrienta y emocionante? Fortune era muy sensible a las heridas de la dignidad. Precisamente, a causa de esta hiperestesia del honor, se había vengado y había sentido amarguísimamente la deslealtad de su mujer. Pero ahora, lleno de generosa indulgencia, estaba pronto a olvidar su resentimiento. A la verdad, las cosas habían cambiado mucho. No hay como la muerte para simplificar los problemas de la honra. El único posible pregonero de su desgracia conyugal había enmudecido para siempre, y en el corazón del sabio volvía progresivamente a renacer el antiguo amor a Emma, cuya aflictiva situación moral deploraba cordialmente. Conocía, además, por los frecuentes informes de su amigo Funky, el notable alivio de la enferma, y confiaba en su total restablecimiento, o por lo menos en una mejoría temporal que consintiera el ensayo de remedios heroicos. Sobre esto, según veremos, tenía su plan. A la sumisa carta de Emma contestó Forshung sobre poco más o menos. Mi querida y un tanto extraviada esposa, disculpo tus debilidades de que me reconozco un poco responsable. Olvidé que el cerebro es un centro reflejo y el albedrío un radiómetro que se cree libre porque no ve la luz. Debí haber cuidado de tus impresiones y compartido equitativamente mi sensibilidad entre mis dos ídolos, la ciencia y tú, o por mejor decir, tú y la ciencia, y aún cometer de vez en cuando alguna infidelidad al segundo para evitar las represalias del primero. Tus claros ojos valían algo más que el ocular del microscopio y tus pestañas merecían observación más atenta y ahincada que todos los bacilos y espirilos de mis cultivos. Pero, en fin, aún puede ello enmendarse. Un descubrimiento prodigioso que acabo de hacer me asegura tu curación definitiva. Vivirás, pues, y gozarás de robusta salud y alegría para que puedas servir conjuntamente de testimonio del soberano poder de la ciencia y de la lealtad de tu arrepentimiento. Si me olvidaba, dentro de pocos días llegaré con tu hijo al sanatorio. 6. Y en efecto, cierta mañana del mes de febrero, llegó el doctor en compañía del encantador Max, desarrollándose la escena que el lector puede figurarse. La pobre Emma tuvo la inefable fruición de estrechar en sus brazos a su inocente hijo y de recibir del padre irrecusables y conmovedores testimonios de indulgencia. Enternecido y ocultando furtivas lágrimas, Forshung llevó su piedad hasta imprimir un beso apasionado en los descoloridos y suplicantes labios de su esposa. «¿Qué haces?», exclamó Emma consternada. «¿Olvidas cuán contagiosa es mi enfermedad?». «No temas. Conozco harto esos microbios y sé el modo de refrenarlos. Traigo para ti, según denuncié en mi carta, un suero antituberculoso, de cuya eficacia estoy absolutamente seguro. Es un secreto terapéutico que no he divulgado todavía». Imaginabas que tu esposo te había abandonado y te equivocabas de medio a medio. Desde el punto y hora que estalló tu enfermedad, concebí la sospecha de que acaso tu culpabilidad no era tan grande como las apariencias mostraban, que quizás tu nerviosidad excesiva y la vehemencia y sensualidad del fingido Romeo te habían impresionado fuertemente, sin rendir empero completamente tu corazón. Y pensé además que cualquiera que fuese el grado de complicidad de tu voluntad desmayada, no estaba yo autorizado para castigar de muerte a los culpables, sino a lo sumo, para realizar alguna severa demostración que, atajando el extravío en sus principios, se diese en provecho y enseñanza de la humanidad. Solo en la guerra es permitido matar. Únicamente en la reñida batalla por la ciencia librada, en honor e interés de la raza humana, es lícito sacrificar alguna víctima propiciatoria. Estas consideraciones, y el ver el grave giro que tomaba la enfermedad, cosa que no esperaba, me incitaron a trabajar febrilmente en el hallazgo de un método terapéutico racional capaz de luchar ventajosamente contra el microbio o contra la acción de sus toxinas. Tu amor y el afán de salvarte multiplicaron mis fuerzas y me dieron la clarividencia necesaria para el acierto. Al principio, los conejos tuberculosos tratados con dicho suero antibactericida y antitóxico experimentaban no más fugaces alivios. Después, modificado el procedimiento de elaboración del remedio, las mejorías se sostenían. En fin, a fuerza de tanteos y de interminables pesquisas, logré un producto que detiene bruscamente en los animales, incluso en los de gran talla, el curso del mal, aniquilando los bacilos y promoviendo franca convalecencia. «He aquí», dijo, mostrando a Emma un tubo cerrado a la lámpara, donde brillaba un líquido ambarino y viscoso, el precioso elixir. A fin de darle la concentración y virtualidad indispensables, he debido sacrificar 30 cabras y 10 caballos. Caro cuesta el remedio, pero tu salud y mi felicidad bien merecían este pequeño sacrificio. Lástima grande que el atolondrado y petulante Moser haya sucumbido antes de mi salvador descubrimiento. La pobre Emma, transfigurada por la felicidad y la emoción, solo pudo responder: «Ah, mi querido Max, cuán bueno eres». 7. Gracias al empleo del suero de Forshung, pudo Emma, al cabo de mes y medio, abandonar completamente curada el sanatorio. Un viaje a Italia en compañía del esposo, cada vez más enamorado de su cara mitad, acabó de fortalecer la naturaleza de Emma, renovando, con la lozanía del color y la turgencia del rostro, la ingenua y comunicativa alegría de otros tiempos. Fue una segunda luna de miel que les recordó la inolvidable gozada bajo el ardiente sol de oriente entre palmeras y sicomoros. Aquella excursión fue como una esponja que borró dolorosos recuerdos y preparó a los esposos para nueva y fecunda existencia. Recobrada la tranquilidad del hogar, Forshung se entregó con crecientes entusiasmos a las tareas de la investigación y de la enseñanza. Y para colmo de ventura, Emma dio a luz con toda felicidad una hermosa niña limpia de la temible tara tuberculosa y con los ojos amarillo verdosos y el bermejo pelo de Forshung. Estos cabellos tranquilizaron al sabio tanto como aquellos otros le atormentaron. Pero el afortunado investigador era demasiado conocedor de las flaquezas del corazón humano y de la psicología de su mujer, cuya impresionabilidad y sugestibilidad temía para exponerse a nuevos contratiempos. Por prudencia, Emma dejó de asistir al laboratorio oficial y de alternar con los alumnos y ayudantes. Ocupaban ahora las faenas y cuidados del hogar y la vigilancia y educación de sus hijos, dulces tareas de madre que ella no cambiara por todos los Mosers del mundo. Y en los ratos libres ayudaba solícitamente al sabio, ordenando la biblioteca, dibujando y fotografiando preparaciones microscópicas, consultando textos y monografías, para simplificar las pesquisas bibliográficas exigidas por las publicaciones de Forshung y contestando la correspondencia. Esta actividad incesante, unida al desdén de las equívocas satisfacciones de la vanidad, descartaron de su alma enfermizos y peligrosos romanticismos. El amor de madre, precioso derivativo moral, amortiguó el ardor de sus sentidos, que no se estremecían ya ante las subyugadoras miradas de los arrogantes Lovelaces. A pesar de lo cual, repetimos, Forshung no se hacía ilusiones. El contraste físico entre los esposos se acentuaba de día en día. El rudo batallar de la ciencia había consumido el vigor del sabio, que, al mirarse al espejo, descubría con pena sus sienes deplorablemente blanqueadas por las canas. Esa ceniza del pensamiento y el vértice de su cráneo calvo, liso y brillante, como lamido al fin por el eterno rodar de las ideas. En cambio, la arrogante Emma, refractaria a la acción del tiempo y a los desgastes que, hasta en las más vigorosas y estoicas naturalezas, produce el oleaje de dolor, conservaba admirablemente su belleza y aún parecía haber crecido en gracias y seducciones. El dulce sosiego del corazón, confortativo de primer orden, había prestado a sus ojos esa brillantez y finura de dibujo propios de la niñez, y sus cabellos, antes excesivamente pálidos, ostentaban ahora un rico y jugoso tono bistre dorado que realzaba maravillosamente la inmaculada blancura del cutis. Evolución tan divergente de la morfología exterior de los cónyuges preocupaba profundamente a Forshung, quien por cada día se encontraba más disonante y ridículo cuando, por imposiciones de la higiene o los mandatos de la cortesía, debía acompañar a su esposa en paseos y visitas. «Ah, si yo pudiera», pensaba el sabio para su capote, «descubrir un suero que me rejuveneciera como a Fausto o que al menos contuviera mi decadencia y me consintiera esperar tranquilo el dulce y lento declinar de mi querida Emma». Mas por desgracia, añadió, el filtro de larga vida, el hallazgo de la maravillosa y vivificadora fuente de juvencio, es loca quimera. ¡Qué sueño tan hermoso! Y qué insistente en el dintel de la vejez, precisamente en la edad en que la naturaleza debiera, por piedad al menos, infundir al hombre deseo de inercia, acomodación sumisa a la muerte y al olvido. Ahí es nada. Remontarse desde la vecindad del mar de la muerte, por el río impetuoso del tiempo hasta cerca de la montaña, y pararse en las orillas del bullicioso arroyo de la juventud, es decir, enfrente de los más rientes y floridos vergeles y de las más luminosas y seductoras perspectivas. ¡Qué sublime delirio! Desdichadamente para los Faustos, la vida, función de la materia y del tiempo, representa un mero mecanismo y se halla sujeta, cual las máquinas de la industria, a irreparable desgaste. Nuestro dominio, más nominal que real sobre el maravilloso clavileño, sobre que cabalgamos a través de un cielo de ilusiones y de esperanzas, se reduce a regular la velocidad del motor, consumiendo más o menos rápidamente la provisión de energía que se nos otorgó al nacer. El ocioso economiza combustible creyendo vivir más y suele vivir menos, porque la pereza del movimiento acarrea la oxidación de la máquina y el carbón, o dígase grasa, sobrecarga y entorpece el corazón vacío de sentimiento y el cerebro huero de ideas. El sabio, el artista, el héroe, el jornalero, fuerzan la máquina y agotan el carbón antes del término natural del viaje. Cuando no descarrilan otra en los áridos campos de la neurastenia y del surmenage, viene en el abismo aterrador de la locura. Solo el morigerado, el que sin derrochar el combustible camina a regular velocidad, suele llegar sin averías a la decrepitud, término natural de la existencia. Mas, continuó Forshung, por cuya mente pasaron rápidamente los transcriptos pensamientos, puesto que en el orden de los procesos fisiológicos es más fácil correr que pararse a retroceder, porque, viniendo a mi caso particular, en vez de soñar con el absurdo de igualarme con mi mujer, ¿no intento igualarla conmigo? Hemos rechazado por utópico el elixir de larga vida, pero ¿lo será también el encuentro de un suero de envejecer? Un sabio ilustre ha considerado posible el descubrimiento de sustancias capaces de detener la decadencia del cerebro cuyas células serían víctimas, en su sentir, de la insaciable voracidad de los fagocitos o elementos conectivos. He aquí una terapéutica que me parece bastante problemática, por fundarse verosímilmente en un falso supuesto. No obstante, si la conjetura de Metchnikoff, el sabio aludido, hubiera de tomarse en serio, por fundarse en hechos reales, es decir, en la existencia dentro de las células nerviosas y musculares juveniles de sustancias quimiotécticas negativas que mantuvieran a raya a los fagocitos, nada tendría de particular, discurriendo desde mi punto de vista, que en los tejidos seniles habitasen también otras materias reclamos excitadoras, en sentido positivo, de la acción fagocítica determinante de la destrucción y ruina de los órganos nobles. Al llegar aquí, interrumpió el sabio bruscamente sus reflexiones, exclamando, «Entendámonos. Me agradaría hallar un suero de envejecer, pero que envejeciera solamente por fuera, superficialmente, reservando los órganos nobles y algunas graciosas ruedas de la máquina vital. Un suero, en fin, que a ser posible, se limitara a madurar un tanto la peligrosa belleza de mi mujer, añadiendo algunas canas a su espléndida cabellera, modelando discretamente en su turgente y nacarino rostro algunas suaves arrugas, esfuminando con un poco de gordura la finura y elegancia de las líneas, imprimiendo, en fin, al conjunto el sabor y colorido del fruto sobresazonado y un tanto empalagoso. Todas las maravillas de la civilización han sido alguna vez puras fantasías de soñadores. Pero a lo mejor llega una cabeza sólida y obstinada, reflexiona profundamente y el ensueño del poeta se convierte súbitamente en hecho real, en criatura industrial viva y pujante, generadora de riqueza y fecunda en goces morales e intelectuales. Así ocurrió con la estrafalaria fantasía de Forshung. Desechóla al principio, cual quimera irrealizable. Se paró después a meditar sobre ella y conforme se engolfaba en el análisis, advirtió que el descubrimiento del suero de la decadencia, sin ser empresa llana, representaba un problema abordable en principio. Animado por este primer resultado, llevó la cuestión al terreno experimental. Desentrañó la composición morfológica y química del tegumento de los decrépitos. Determinó las causas próximas de la calvicie y canicie, de la flojedad elástica del rostro generadora de arrugas, de la atrofia de glándulas y panículo adiposo. Y burla burlando, nuestro sabio, habilísimo en el manejo de los cubiletes de la química, logró extraer de la piel y tejidos internos de perros seniles, gatos y caballos avejentados y caducos un principio, semejante al encontrado en los órganos de los hombres centenarios, susceptible a pequeñas dosis de atrofiar las glándulas cutáneas, de decolorar el cabello y fruncir la piel. Verificáronse las primeras experiencias en un asilo de caridad con 20 prostitutas incorregibles y sifilíticas. Brillante fue el resultado. 15 días después de la inyección subcutánea del estupendo licor, muchachas de 18 o 25 años quedaron convertidas en señoronas de 45 y fueron regeneradas por completo, que no hay mejor moralizador que la pérdida de la belleza. Pero lo que satisfizo más a Forshung fue el observar que el remedio poseía acción puramente local limitada, con exigua difusión en superficie al territorio cutáneo inoculado. La senilina, así la bautizó el sabio, gozaba de innegables virtudes antitegumentarias, es decir, marchitadoras del cutis y partes accesorias, respetando íntegramente el vigor de los órganos internos. Seguro ya el previsor marido de los efectos fisiológicos de la senilina, dio parte a su cara mitad del prodigioso descubrimiento, así como del doloroso sacrificio que estimaba prudente imponer a su hermosura a título de futura garantía de la paz y felicidad del hogar. La dócil Emma, que al fin era mujer y la gustaba agradar, arriesgó al principio algunas tímidas observaciones, pero como éstas fueran mal acogidas, resignóse al experimento, no sin que antes la tranquilizara Forshung asegurándola que la madurez solo interesaría un área insignificante del organismo, a saber, el rostro y el cabello, y que las gentes, si es que reparaban en el cambio, se limitarían a añadir a sus 28 abriles unos 5 o 6 eneros a lo más. Y a fin de efectuar con libertad la transmutación, emprendieron los esposos viaje de placer. A la manera del cinematografista, que para mejor ilusionar al público procede al cambio de las vistas fotográficas durante los eclipses instantáneos del foco eléctrico, así Fortune, al objeto de recatar el tránsito violento de las dos fases de juventud y madurez de Emma, apagó la luz de la curiosidad, ausentándose de Wurzburgo y pasando larga temporada en Inglaterra y en los Estados Unidos. Meses después, regresada del viaje la pareja, los amigos y conocidos de Fortune sufrían un ataque agudísimo de curiosidad. Veían a los esposos y no acababan de dar crédito a sus ojos. La vida regalona del hotel, la influencia tonificadora del aire libre y el reposo mental casi absoluto habían rejuvenecido a Fortune, mientras que, por el contrario, la belleza de Emma había declinado visiblemente, adquiriendo esos tonos rojizos y esa amplitud de superficie visible propios del sol que se pone. ¿Qué había ocurrido? Nadie lo sabía, pero por lo mismo, todos imaginaban lo menos verosímil. Muchos dieron en pensar que la compañera del doctor era una hermana mayor de la infeliz esposa, fallecida sin duda durante el largo y azaroso viaje. Sin duda, el desaprensivo de Fortune, sin respeto a la memoria de la muerta ni guardar el luto que es de rigor, se había casado o arreglado con la cuñada. Estos genios de la ciencia son tan estrafalarios. Y a la verdad, esta versión disparatada, que el sabio no trató de atajar, se presentaba con todos los caracteres de la verosimilitud, porque la infeliz Emma ofrecía enteramente el aspecto de una hermana mayor, bastante ajada y marchita, de sí misma. Consolóse, empero, de su transformación al advertir la pasión y vigor crecientes del marido y el cándido amor de los hijos, en cuya educación puso el sobrante de ternura no saturado por el corazón de Fortune, el cual, libre de moscones y de cuidados domésticos, pudo entregarse libremente a perfeccionar sus maravillosos descubrimientos. 8. Antes de terminar el relato, deseo satisfacer una legítima curiosidad del lector, el cual, si es un poco aficionado a la industria, sentirá comezón por averiguar cuál fue la suerte científica y comercial de la famosa senilina. A priori, parece que una panacea contra la juventud sea un mal negocio. No hay que pensar siquiera en buscar consumidores del insólito artículo en las veleidosas coquetas de 17 abriles, ni en las cartilagíneas solteronas de 45 otoños, ni siquiera en los viejos alegres y casquivanos de bigote teñido y bisoñé, artificios contra los cuales nada podría, naturalmente, el citado elixir de envejecer. Mas como no seamos dados a juzgar de las cosas por meras impresiones, hemos pedido informes al Dr. Fortune, de quien somos fervientes admiradores, acerca del porvenir económico del extravagante remedio. Y he aquí algunos expresivos párrafos de la interesantísima respuesta. Creí en un principio, escribe Fortune, que la senilina, fuera del caso particularísimo para que fue imaginada, constituiría una mera curiosidad de laboratorio, uno de tantos cuerpos orgánicos en INA, descubiertos por la síntesis química, y que, faltos de aplicación industrial, duermen el sueño de los justos en los polvorientos anaqueles de las fábricas de productos farmacéuticos. Por fortuna, nos hemos equivocado. La nueva senilina, que debiera llamarse antifreniatina, porque ha sido modificada mediante la adición de extracto de cerebro senil y el descarte de algunos principios antitegumentarios, tiene ante sí un espléndido porvenir. Por de pronto, ensayada cuidadosamente en delincuentes y locos por una comisión de médicos legistas, ha producido, mediante inyección intravenosa, sorprendentes efectos psíquicos, resultando ser un soberano moderador de los impulsos criminales y un maravilloso sedante de la voluntad. En los locos furiosos, 5 gotas cada semana hace inútil la coacción de la camisa de fuerza y 2 gotas diarias determinan en sanos y enfermos la abulia más completa. En realidad, el nuevo producto obra envejeciendo los centros nerviosos, es decir, trayéndolos a la situación de inercia mental, torpeza de memoria, frialdad emotiva y misoneísmo característicos de la caducidad. Todo ello sin perjuicio de la pujanza de músculos y vísceras, que se mantienen en estado juvenil. Pero hay más. Algunos sociólogos individualistas, preocupados por la creciente amenaza del socialismo y anarquismo, han emprendido, con la consiguiente reserva, ensayos de inoculación de la nueva senilina en las clases desheredadas y conseguido resultados verdaderamente alentadores. No menos interesantes son los éxitos obtenidos recientemente por las misiones alemanas del África Central. Según carta del reverendo Schaefer, que a la vista tengo, dicha panacea es un poderoso auxiliar de la evangelización, puesto que debilita notablemente el rudimentario sentido crítico de las tribus negras y apaga el ardor y fanatismo de los santones mahometanos. En vista de lo cual, no extrañará a usted una noticia que, en secreto, voy a revelarle. Por conducto de las respectivas embajadas en Berlín, ciertos políticos de aquellas naciones, que cierto estadista inglés calificó de moribundas, me han encargado a toda prisa grandes remesas de la antifrenilina, pues desean emprender en gran escala experiencias de falsificación química de los espíritus levantiscos. Pretenden, y acaso estén en lo cierto, que dicho producto es un irreemplazable resorte de gobierno, toda vez que es susceptible de refrenar las rebeldías de las muchedumbres hambrientas, de desbravar la originalidad peligrosa de pensamiento y de aniquilar de una vez el inmoderado afán de novedades filosóficas y políticas. Gracias, pues, al mercado inagotable representado por los aludidos pueblos, espero ganar millones y adquirir gloria inmarcesible. Por donde verá usted que el doloroso sacrificio de Emma, mil veces más grande y heroico que el de la legendaria Ifigenia, no ha sido estéril para la prosperidad de mi familia y la paz y modorra definitivas de la más desdichada parte de la humanidad. Dios mío, ¿será cierto que los estadistas españoles han fiado el orden social a los efectos salvadores de la senilina? Señales harto significativas hay de este definitivo desahucio del alma nacional. Si ello se confirma y semejante vacunación se establece con carácter obligatorio, preparémonos todos a ganar el cielo, después de abandonar la tierra a los despiertos enemigos de nuestra raza. Senilinas a nosotros, en cuyos cartilagíneos cerebros existen ya, en proporciones desconsoladoras, tantas misticinas, decadentinas y misoneinas, triste legado de edades bárbaras y de una pereza mental de 5 siglos. Fin de sección 2.